yo no soy esa basura. ¿Cómo hablas y te quejas con tus amigos? Yo no soy como tú piensas. Tantas veces por tu amor había llorado y jamás yo te niega, basta tu error. ¡Eso! He perdonado. Yo no soy esa basura que cuando te da la gana, cuando te da la gana, me botas de tu casa. Y reconozco, no soy perfecto. Muchos errores he tenido, pero jamás los he negado. Y te lo juro que hasta de eso me he disculpado. Y de rodillas. Y con las manitas arriba, las manos arriba. ¡Ahí! ¡Y ese morito! ¡Dice! Nuestro amor, ¿cómo ha terminado? Y los dos juntos hemos perdido. Recuerda bien que yo te amaba y que también tú me adorabas. Y muy feliz tú te entregabas a esta basura. ¡Hey! Feliz te entregabas y ahora me dices basura. ¡Épale! ¡Epa! Oye, y la manita es arriba. ¡So! ¿Dónde está la manita es arriba? Para ti mi vida. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! Y cantamos, a ver cómo dice. ¡Cantamos! Yo no soy esa basura. ¿Cómo hablas y te quejas con todo el mundo? Yo no soy como tú piensas. Tantas veces por tu amor yo había llorado y jamás yo te nega doy tus errores. ¡Sí! He perdonado. Yo no soy esa basura que cuando te da la gana, junto con tu familia, me botas de tu casa. Y reconozco, no soy perfecto. Muchos errores he tenido, pero jamás los he negado. Y te lo juro que hasta de eso me he disculpado. Y con mucho cariño para usted. Y la manito se arriba. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Y ese corito nos acompaña a usted. Dice: y nuestro amor, ¿cómo ha terminado? Y los dos juntos hemos perdido. Recuerda bien que yo te amaba y que también tú me adorabas. Y muy feliz tú te entregabas. Feliz te entregabas. Facilito te entregabas a esta basura. ¡Y los aplausos a la bulla! Y para toda esa gente.